Porque a mí me gusta el descontrol. Escucho el síndrome de las palabras. Escucho el síndrome de las palabras. Un programa de autor. Un programa de autor. En una radio libre. En una radio horrible. Y no comercial. Y no comercial.